Recientemente fallecido el 2013, aparte de haber participado como pianista en el último sexteto del bandoneonista Astor Piazzolla, digamos que fue y sigue siendo el más importante músico clásico que haya producido Argentina. Fue el gestor de una nueva música contemporánea de su patria, profesor de música en las principales universidades y conservatorios argentinos y además en Estados Unidos, director musical de las orquestas del Teatro Colón y además el gran impulsor de la nueva ópera argentina. Dejó óperas como La ciudad ausente y Liederreels. Al nombrar a Gardini, no podemos dejar sin oír esta maravillosa versión para piano que dejara de Los pájaros perdidos de Piazzolla y Mario Trejo. Escuchemos Los pájaros perdidos. Thank you.

abre tu vida sin ventanas. Mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en este ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos comenzar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Nosotros no nos quedamos aquí. Si Dios quiere, el domingo venidero estaremos dando a conocer otro exponente del tango de la actualidad, el tango y sus cultores de hoy, el siglo XXI. Estamos muy complacidos en haber contado con su compañía en este programa. Siga en nuestra sintonía, ya viene el ritmo del jazz. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.